¿Cómo se siente el último culto del año? Hemos escuchado en esta mañana las cosas grandes que Dios ha hecho. Y qué bueno es estar del lado de nuestro Dios. Porque siempre sabemos que Dios está con nosotros. Y a pesar de todo, Dios está siempre con nosotros. Vamos a abrir, para ir rápidamente a la palabra de Dios, en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 13 y 14, un texto muy conocido, un consejo que el apóstol Pablo le daba a la iglesia allí en ese lugar. Y algo que hoy en esta mañana queremos compartir, sabiendo que nos espera un largo camino todavía por recorrer. Y dice así en el nombre de Jesús: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Cierre sus ojos unos instantes y dele gracias a Dios por todo lo que usted ha recibido y lo que espera recibir en este nuevo año. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento que podemos compartir, un momento agradable, un momento de sosiego para nuestras almas, sabiendo que tu palabra es más penetrante que espada de dos filos. Señor, en esta mañana te pedimos que seas tú el centro de todas las cosas, que seas tú el que dirija nuestra reunión, seas tú el que hable, Señor, y que podamos recibir tu palabra con toda integridad y con todo deseo en nuestro corazón. Señor, háblanos, puedas tú estar abriendo la ventana de los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunde. Te damos gracias por todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y estamos en esta última semana. Amén. En esta última semana del año 2012. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? El otro día, hablando con nuestra hermana Cristina, me preguntaba: ¿cuánto hace que conozco al Señor? ¿Cuántos años? Y se asombraba del tiempo que llevo en el camino del Señor. A veces ni yo me lo creo. Amén, porque ha pasado tanto tiempo que a veces uno entra en la vorágine de todos los días y del costumbrismo y parece como que todos los días son iguales, pero sin embargo el Señor siempre estuvo con nosotros. Y en esta semana, en estos días, así como en Navidad recordaban el nacimiento de Jesús y la familia se unía para poder tener un momento de reflexión, muchos en este tiempo y en estos días comienzan a pensar y utilizan estos días para reflexionar y hacer un balance de las cosas que hemos recibido, las cosas que no hemos recibido, las bendiciones que hemos recibido, las luchas que hemos recibido y tantas cosas que nos ha tocado pasar por este año. Seguramente hemos tenido momentos difíciles, momentos de dificultades, algunos momentos donde parecía que nuestra fe se iba debilitando, que quizás tuviéramos que pensar en alejarnos un tiempo del camino del Señor, porque decimos, como una vez escuché decir a alguien, desde que vine a la iglesia, las cosas comenzaron a irme mal. Experiencias dolorosas, crisis que golpean nuestra vida de una forma muy fuerte. Pero también, si nosotros hacemos memoria, si nosotros comenzamos a pensar en las cosas buenas que hemos recibido, en las cosas que Dios nos ha dado, en las bendiciones que hemos participado, momentos de risa, momentos de alegría, momentos de bendición, momentos de gozo, momentos de presencia de Dios en nuestra vida, son momentos que no nos vamos a olvidar tan fácilmente. Son momentos que quisiéramos que permanezcan en nuestra mente y en nuestro corazón por largo tiempo, cubriendo todos aquellos momentos difíciles y dificultosos. Yo creo que todos, absolutamente todos, los que estamos acá y tal vez los que no están hoy en este día también, han pasado por momentos de dificultad, pero también de alegría y de gozo. Pero algo que tenemos que tener claro y algo que sabemos fehacientemente, y estamos seguros, sin lugar a dudas, que el Señor ha sido fiel. Que el Señor ha sido fiel en todos los momentos. Que Él nunca se apartó de nosotros. Él nos acompañó de día y de noche. Donde quiéramos que fuéramos, el Señor estuvo con nosotros. Siempre que iniciamos un nuevo año, dejando el viejo atrás, el viejo año atrás, porque ya es viejo, ya pasando el 31, ya es un año viejo, nos ponemos algunas metas a cumplir, tenemos intenciones firmes de lograrlas, y eso es bueno, amén. Eso es bueno, de poder tener objetivos, tener metas, tener deseos, anhelos, sueños. Pero muchas veces nos pasa que pasa el tiempo y vienen las circunstancias diarias y cotidianas, y esas metas y esos deseos y esos sueños se van desvaneciendo de a poco. Y a veces llegamos al fin de año en donde nos encontramos con las manos vacías. Amén. Pero yo en esta mañana quiero decirte que Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. Dios tiene grandes propósitos para aquel que lo quiera recibir. Dios tiene grandes propósitos para aquel que se entrega de corazón a Él, porque Él pone en nosotros tanto el hacer como el querer por su buena voluntad. En estos días estuve hablando con algunos de los muchachos que trabajan conmigo y hablando también de este tema acerca del final de año, de hacer un balance, de qué esperás vos para el año que viene y tantas otras cosas. Y uno me decía de que él tenía una costumbre de que cada año que iba a comenzar, él agarraba todas las cosas viejas que tenía en la casa, que veía que prácticamente ya no servían, y las sacaba a la calle y las tiraban. Porque pensaba o piensa de que de esa manera, el próximo año nuevo le iban a venir cosas mejores. ¿Amén? Mejores cosas, mejores, platos, vasos, lo que, ropa, lo que sea. Dice que él juntaba todo y el primer día del año lo sacaba a la calle y lo tiraba. Otro me decía de que él trataba de tener su alacena llena de alimentos, llena de cosas, el primer día del año, porque de esa manera él pensaba de que la bendición le iba a venir durante todo el año, haciendo esa acción el primer día del año, llenando su alacena de cosas, Dios lo iba a bendecir durante todo el año. Otro me decía que a la medianoche abría las puertas de su casa, abría todas sus ventanas, justo a la medianoche, para que el año viejo se vaya y entre el año nuevo. ¿Cuántas cosas, no? Y no le quiero contar lo que otros hacían. Porque algunos gritaban para espantar a los malos espíritus. Tantas cosas que he escuchado. Y otro me decía de que para él todos los años eran lo mismo. Que haga lo que haga, para él todos los años eran lo mismo. Pero yo quiero decirte de que la llegada de un año nuevo es simplemente para extenderse, es para no quedarse en el mismo lugar, es para procurar progresar, para procurar crecer, para hacer cada día mejor, para acomodar nuestra vida mejor al Señor. ¿Amén? Nosotros como cristianos tenemos que olvidar lo que quedó atrás y extendernos hacia adelante, porque Dios está preparando grandes cosas para nosotros. Es anhelar nuevos tiempos, nuevas actitudes. Es anhelar tener una vida con un propósito definido, con un propósito determinado, que es lo que Dios pretende de cada uno de nosotros. Nosotros como cristianos debemos de proponernos cambios de tal manera que podamos estar a la altura del Señor. ¿Cuántos quieren estar a la altura del Señor? ¿Cuántos quieren comenzar a proponer cambios en su vida para tan solo llegar, aunque sea a tocar ese borde del manto del Señor? ¿Amén? Proponer cambios, estar más cerca del Señor, confiar más en Él y en sus promesas. Un año nuevo significa una nueva oportunidad. El Señor te está dando en este día y en este tiempo una nueva oportunidad. ¿Amén? Él te está dando una nueva oportunidad para cambiar. Y yo creo que todos y casi todos en algún momento de nuestra vida tuvimos que cambiar de rumbo, cambiar de pensamiento, cambiar de actitud, cambiar de cierta forma de hacer las cosas. Siempre los cambios a veces producen dolor, pero es necesario los cambios. Es necesario que nuestros pensamientos se vayan acomodando a los pensamientos de Dios. Y eso significa cambiar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos. Una decisión mal tomada puede afectarte a ti y a todo lo que te rodean, ya sean familiares, ya sean amigos, ya sean hermanos, ya sea la iglesia. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos de hombres, de grandes hombres de Dios que tomaron malas decisiones. Grandes hombres de Dios que por una sola decisión tuvieron que padecer las consecuencias, no solamente él por haber tomado esa decisión, su familia por haber tomado esa decisión y también ese pueblo de Dios por haber tomado una mala decisión. Por eso es necesario de que acomodemos nuestra mente, acomodemos nuestro corazón y que tomemos buenas decisiones para este año, porque es una nueva oportunidad para que demos buenos frutos y esos frutos que sean dignos de arrepentimiento. Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 13, una parábola acerca de una higuera, que era estéril. Y dijo esta parábola el Señor: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y él dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía un año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Un nuevo año lleno de oportunidades. El Señor nos está presentando un nuevo año para que nosotros podamos llevar frutos. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos que realmente el Señor se agrade de cada uno de nosotros. Amén. Y en el libro de Juan dice: y en esto es glorificado mi Padre, que llevéis muchos frutos. Amén. ¿Y cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son los frutos que Dios está demandando a cada uno de nosotros? Los frutos realmente que nos cuestan, los frutos que realmente saltan para la vida eterna, esos son los frutos que Dios está demandando a nosotros en este tiempo. Frutos que a veces no podemos controlar y se nos escapan de la mano, como amar al prójimo, amén, como poder estar en contacto con nuestro Dios, tener una vida de oración, tener una vida de santidad. Frutos realmente que sean dignos de arrepentimiento. Por eso, tratemos de no ser como esta higuera. Tal vez el Señor en algún momento pase y nos pregunte, ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde están los frutos que yo estoy esperando que des? ¿Dónde están esos frutos que, para lo cual he abonado tu tierra a través de la palabra de Dios? Te he dado tiempo, te he dado oportunidades, te he dado años y años, años de oportunidades, y sin embargo tus frutos no están dando. Ojalá que el Señor nos ayude a que podamos ser realmente un árbol que dé muchos frutos, un árbol que esté lleno de savia del Espíritu Santo de Dios, un árbol que sus hojas no decaigan más allá de los vientos y las tormentas, que sea un árbol que esté firme, plantado a aguas de vida y de vida eterna. Ahora, la pregunta del millón y la pregunta de que cada uno de nosotros hoy nos tendríamos que hacer. ¿Será este un año nuevo y lleno de oportunidades para mí? ¿Amén? ¿Por qué no le preguntás al que está a tu lado, ¿será este tu año? ¿Será este tu año? Algunos decían que en el 2012 se acababa el mundo. ¿Amén? Pero este debe ser nuestro año, hermanos. Este debe ser un año de victoria. Este es un año de bendición. Este es un año de regocijo. Este es un año lleno de bendiciones, lleno de dones espirituales, lleno de cosas que el Señor tiene ahí guardadas para cada uno de nosotros. Si tú lo crees, este es tu año. El primer punto que vamos a ver, o que debemos hacer, es lo que dice la palabra de Dios. Que Él concede el deseo de nuestro corazón, pero antes dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debemos primeramente deleitarnos en Jehová, amar a Dios, estar con Él, ponerlo a Él en primer lugar en todos nuestros planes. Amén. Poner este fundamento que es la piedra fundamental de nuestro éxito cuando Dios está en primer lugar. El Señor Jesucristo dijo, el hombre que le hace caso a mis palabras es como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca, que puso su fundamento sobre la roca, que aunque vengan las tormentas, tempestades y vientos fuertes, esa casa no va a caer, no va a decaer, no se va a destruir. Porque la roca es Cristo, porque Él es la roca fuerte de nuestra vida. Amén. Y si tú pones la casa, tus pensamientos, tus proyectos, tus deseos y tus anhelos sobre la roca de Cristo, nada ni nadie lo va a voltear, nada ni nadie lo va a sacar, nadie ni nadie lo va a destruir, porque tu casa está fundamentada sobre la roca. Él es la roca fuerte, la roca firme. Podrá venir tormentas, inundaciones para tu vida, para tu familia, para tu ministerio y para todo lo que tú quieras construir, pero esto estará seguro porque está sobre la roca. Para que sea un año de victoria debemos cumplir el primer y gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer punto que debemos de comenzar a cultivar, que es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo punto es tener claros cuáles son nuestros deseos. Deberíamos ponernos a meditar, a orar, a clamar a Dios sobre lo que cada uno de nosotros deseamos para este año, buscando su voluntad. Y el Espíritu de Dios, aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo puede, Él pondrá en nosotros los deseos que vamos a tener y que nos conviene tener. Este punto es muy importante porque debemos tener una idea hacia dónde queremos ir, hacia dónde nos queremos conducir, hacia dónde queremos llegar. Si uno no tiene claro, si uno comienza a emprender un camino y no sabe para dónde ir, hacia dónde va a ir, no sabemos cuál va a ser el final de ese camino. Debemos de tener claro nuestros deseos, poner metas a la medida de Dios, metas ministeriales, metas familiares, metas de crecimiento, metas de sabiduría, que solamente viene de parte de Dios. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? ¿Usted quiere ser más sabio? ¿Usted quiere que sus familiares vengan al camino del Señor? Póngase ese deseo en su corazón, clame a Dios y Él va a responder. Toda oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Si estás cursando una carrera, si debes plantearte metas diferentes, si tienes un oficio, si quieres crecer económicamente, si quieres ser alguien en la vida, debes plantearte metas en tu corazón. Debes tener deseos en tu corazón, porque si no, nuestra oración no sabe dónde ir, porque no sabe cuál es la claridad de nuestros pensamientos. El tercer punto es dejar atrás lo pasado, ya lo leímos al principio. Despojarnos de todo peso, de todo pecado, de toda angustia, de todas malas experiencias, de heridas que durante este año tuvimos, de tropiezos, de caídas, de todo lo malo, debemos de despojarlo, desecharlo, sacarlo de nuestro corazón, de nuestra mente. Si alguien te ha lastimado y no puedes avanzar, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de perdonar, es tiempo de ponernos a cuenta con el Señor. ¿Amén? Porque no podemos venir al altar aquí a orar cuando hay algún problema entre nosotros. No podemos predicar la palabra de Dios si hay algún problema con alguno de nosotros. No podemos avanzar si hay una barrera que está frenando nuestro paso. Si quieres avanzar, si quieres caminar hacia adelante, lo menos que podemos hacer es perdonar y amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, a los que no están con Cristo, a aquellos que han dejado el camino del Señor y se han alejado, a aquellos que tal vez todos los días nos hacen mal, debemos amarlo aunque nos cueste. Y eso va en contra de nuestra propia voluntad. Va en contra de toda ley natural humana, porque eso solamente se hace a través de la presencia gloriosa de nuestro Dios en nuestro corazón. Si lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas, esa barrera va a seguir. Pero si lo hacemos con la fuerza que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo, vamos a abrir esa puerta y vamos a seguir avanzando. Si tuvieres pecado, es tiempo que lo confieses, al Señor. Si no lo confiesas y te arrepientes, no podrás avanzar. No podrás avanzar. Va a haber esa puerta cerrada y vos vas a estar de este lado, tratando de seguir caminando, pero te vas a chocar y te vas a chocar porque hay algo que tienes que hacer. Acuérdate que dijimos que tu decisión te afecta a ti y también a todos los que te rodean. Es triste saber de que a veces tomamos las cosas del Señor tan livianamente. Y lo digo en primer lugar, me lo estoy diciendo a mí, porque las cosas del Señor son muy importantes. Cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que tener reverencia al lugar donde estamos. Cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que tener anhelos de recibir algo de parte de Dios. Cuando salimos de la casa de Dios, tenemos que irnos seguros de que Dios nos ha bendecido. Y sobre todas las cosas, ser ejemplo en todo. Es ahí cuando comenzamos a avanzar y es ahí cuando Dios comienza a bendecir nuestras vidas de una forma impresionante. El otro punto es tener perseverancia, ser perseverantes. Yo recuerdo de que había hecho una petición al Señor y durante mucho tiempo había orado y había pedido la misma petición, pero después de unos años dejé esa petición de lado, me olvidé, porque sinceramente era como que ya me había cansado, como que pensé que el Señor no me iba a responder. Como que el Señor había escuchado mi oración, pero su decisión había sido contraria a lo que yo le estaba pidiendo. Y habían pasado 2 o 3 años, pero después del 5º año, el Señor respondió a esa petición. Y yo decía y pensaba, pero ¿cómo? Si yo lo necesitaba hace 3 años atrás esto, no ahora. Pero el Señor me hizo entender que sus tiempos no son nuestros tiempos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Amén. El Señor sabe cuál es lo mejor para nosotros y en el tiempo en el cual lo tengamos que recibir. Pero que el Señor responde a todas nuestras oraciones. Alguien diga gloria a Dios. Sé insistente, sé perseverante y lograrás en este nuevo año que va a comenzar un avance en tu vida asombroso. No abandones la carrera, persevera en la obediencia, en la santidad, en fe, en planificar las cosas de Dios, en el trabajo, en tu familia. En todo, sé perseverante. La perseverancia, amén. Esa gota que golpea la roca y parece que no le hace mella, pero a través del tiempo y a través de la persistencia, esa gota hace mella sobre lo más duro que podamos entender y comprender. La perseverancia. Resolver nuestras cuestiones internas, nuestros pensamientos erróneos. Porque a veces dejamos volar nuestra mente y nuestra mente se va para cualquier lado. No, tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que pensar como pensaba el Señor. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. La perseverancia. Y por último tenemos un consejo del apóstol Pablo en el libro de Romanos. Capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos de cambiar nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra perspectiva, tener una visión diferente hacia los demás. Amén. Una visión distinta, una visión de un verdadero hijo de Dios, una visión diferente, como aquellos que fueron a ver la tierra y tuvieron una visión diferente de lo que había en ella. Todos vieron lo mismo, pero solamente 2 tuvieron una visión diferente. Si vemos todo lo que nos sucedió en este año, nos tiene que servir para experiencia, para poder enfrentar nuevos desafíos. Nuevos desafíos que el Señor nos va a plantear en el 2013. Nuevos desafíos, grandes desafíos, y lo vamos a enfrentar fortalecidos. Lo vamos a enfrentar con una fortaleza diferente porque hemos padecido durante este año algunos problemas y algunas dificultades. Pero eso nos va a servir para estar fuertes, para estar fortalecidos, para estar delante del Señor sabiendo que Él va abriendo los caminos y nosotros vamos marchando como un ejército en orden, de bendición en bendición. El Salmo 143, verso 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñanos, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Que el Señor nos esté abriendo la mente y el corazón para que realmente podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y saben una cosa, que este año nuevo que comienza, el Señor nos pide nuevos desafíos para nosotros. Y saben una cosa, que cada lugar, cada iglesia, cada lugar o cada hogar donde haya un hijo de Dios, Dios tiene propósitos, Dios tiene propósitos grandes para desarrollar con los que están en ese lugar. Usted está aquí en este lugar, usted pertenece a este lugar, y sepa ciertamente que Dios tiene grandes propósitos para este lugar, y usted tiene que ser parte del cambio, usted tiene que ser parte de la nueva oportunidad que Dios nos está dando en este año. No permitas que el año, que este año sea la continuación del otro. No, tiene que haber un quiebre. Tiene que haber un cambio de rumbo. Si bien el calendario cambiará, nuestro calendario de vida también tiene que cambiar. Usted saca el almanaque y pone uno nuevo. Comencemos a hacer lo mismo con nuestra vida espiritual. Saquemos nuestra vieja vida espiritual y pongamos una nueva vida espiritual. Cambiemos nuestra vida. Este tiene que ser un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Y las cosas se tienen que renovar. Dios tiene grandes cosas para nosotros, nuevas, sorprendentes. Y este es un excelente momento para disfrutarlas. Dice en el libro de Lucas, ya para terminar, dice, pedid y se os dará, buscáis y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. ¿Cuántos quieren tener una nueva oportunidad en este año de gozo, de crecimiento, de renovación espiritual?